Bienvenidos, compañeros oyentes de la onda corta Mundo Radial, el informe de X mensual para enero y febrero 2007. Con ustedes, Glenn Hauser. Esquema en español de la Voz de Israel, modificado desde el 15 de diciembre hasta fines de febrero, nos informa mezcla de X de Bulgaria. 1645 a 1655 en 9390, 11605 y 15640. 1815 a 1830 en 6985, 7545 y 9345. 2045 a 21 en 6280, 6985 y 7545. En ladino 1045 a 11 en 15760 y 17535. Sábados 16 a 1625 en 9390, 11605 y 15640. La Voz de Turquía cumplió con su nueva hora en castellano para Centroamérica desde el 1 de enero, nos informa Raúl Saavedra, Costa Rica, con buena señal en 9865 a las 02. También alcanza al Cono Sur con señal estupenda, libre de interferencia, según dice Rubén Guillermo Marchenet, en Argentina, y que le alegra también a Eduardo Esteban Peñalillo en Chile. Desde enero, Radio Bulgaria cambió frecuencias para Europa a las 22 en 6.2 y 9.5 MHz, para Sudamérica a las 00 y 02 en 7.3. Radio Praga, Chequia, ha prolongado sus emisiones vía Radio Miami Internacional a diario a las 05.30 y 10.30 en 9955. Y también vía Canadá a las 23.30 en 6000 en choque con Cuba. Desde mediados de diciembre, la BBC inició una misión matutina para Centroamérica y el Caribe, nuevamente en onda corta. Gracias por la noticia, José Bueno, España. No es claro si se prolonguen 10 a 11 en 9790 y 11 a 12.30 en 13760 vía Guiana Francesa, 10 a 11 en 5835 vía Sur Carolina y 10 a 12.30 en 6140 vía Norte Carolina. Desde Canarias, vía Noblejas, Españoles en la Mar, se irradia como sigue, lunes a viernes 16.30 en 15.385, 15.585, 17.755 y 21.570, y 21.05 en 7.275, 17.755 y 21.610. Supo Jari Savolainen, Finlandia, que una nueva emisora misionaria desde Uganda está para salir al aire, con un kilovatio entre las 15 y 19 horas, llamada Dunamis Shortwave, en 4750. Lástima que ya ocupa la frecuencia otra pequeña misionaria, Radio Paz en Sudán. La emisora Polisario desde Argelia para Sahara Occidental, Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, ha cambiado frecuencias varias veces durante diciembre y enero. El 8 de diciembre en 7425 a las 09:10, nos dice Luca Bottofiora, Italia, Play DX. Pero el 9 de diciembre, descubierta en 6215 a las 22 en árabe, español 23 a 24 cierre, según Stig Hartvig Nielsen y Bjarke Vestes en Dinamarca. Entonces, captada por muchos, tanto por la mañana como por la tarde. Mejor en onda media 15.50, dice Carlos Gonçalves, Portugal. Entonces, a 6.208, y el 23 de diciembre a 6.210, dice José Miguel Romero, tratando de evitar interferencia de Irán en 6.205. Desde el 27 de diciembre de regreso a 7.460, nos informó primero Mike Barraclough, Inglaterra. Qué suerte que su hora en español a las 23 coincide con la pausa de WWCR en 7465. Pero, cambiado aún otra vez, desde el 4 de enero a la frecuencia muy fuera de banda y con interferencia utilitaria de 6458, descubierta por José Miguel Romero. Agrega Arnaldo Schlein en Buenos Aires, lista con Dish, que entra con buena señal en pleno atardecer porteño, más allá de las 21:30. Björn Fransson en Suecia, SW Boletín, captó a Radio San Miguel Bolivia en la nueva frecuencia de 4695 variable, identificada por Henry Clements, desde el 8 de diciembre a las 22:10, antes no identificada por Carlos González, Portugal, desde fines de noviembre. Alfredo Cañote en Perú adelanta su correo de Radio San Miguel, subrayo Riberalta, @yahoo.es. Pronto respondieron a Bjorn diciendo que regresarían al aire desde su nuevo edificio después del 13 de enero. Otra respuesta boliviana recibida por Manuel Méndez, España, después de 8 meses, desde Radio Yura, @hotmail.com, diciendo que la voz de los ayús se quitaron de la onda media 1300 para mejorar su cobertura en onda corta por 4715, en realidad 4717. Patrullando las bandas peruanas durante el día, Alfredo Cañote en Lima anotó en 5120.3 a Radio Ondas del Sur Oriente, Quillabamba, a las 17:48, y a Radio Tacna, reactivada en 9504.9 a las 18:09. Durante la semana antes de la Navidad, varios diexistas captaron a una emisora muy distorsionada alrededor de 5118 a 5127 kHz, por ejemplo a las 0012, según Hurof y Grimm, Brasil. A las 10:30 y 23:35, nos dice Alex Ranes en Virginia Occidental, y a las 03:17, según Wade Smith, Nuevo Brunswick. Afirma José Elías Díaz Gómez en Venezuela que fuera Radio Amazonas Venezuela, también captada a las 20:54, muy corrida de su frecuencia normal de 4940. Igualmente reactivada YBTO señales horarias de Venezuela, no solo en 5000, sino también en frecuencias espurias de 4900 y 5100. Está captada también por Manuel Méndez, tan lejos como España, y tan tarde como las 0826. Otra reactivación desde mediados de diciembre en 5009.8 variable, desde República Dominicana, a veces con programas de Radio Pueblo o de Radio Cristal, captados por muchos desde las 11 hasta después de las 12, y también por la tarde hasta medianoche TU. Aunque autorizada para 6120, Radio Tapachula Chiapas no se escucha, sino Radio Rebelde Cuba en la misma 6120, entre las 04 y 05 más o menos, dice Ron Howard, California. Nueva frecuencia de Radio Rebelde el 8 de enero desde las 17 a 19 es 17555, nos informa Bernie O'Shea, Ontario, Canadá, aunque en choque con Family Radio. A veces, después de cerrarse Radio Habana Cuba en 6060 a las 07, anoto que la frecuencia continúa con el programa Teatro de la Ópera desde CMBF, Radio Musical Nacional, interrumpido, por ejemplo, durante Giuseppe Di Stefano a las 07:20. Encontramos a Radio Martí en otra frecuencia cambiada, 9825, entre las 00 y 03, en vez de 9725, en choque con Costa Rica. Mientras tanto, el Centro Dentro Cubano de Interferencia Provocada ataca ambas frecuencias, y además dos frecuencias a las 07, 5890 y 5980, a pesar de que Radio Martí utiliza solo una a la vez. Entre tanto, según informes de prensa, Radio Martí paga $1,000 por hora para transmisión vía la emisora de Miami, WAQI, WAQI 710, de 05 a 06, esperando aumentar su audiencia en Cuba. Durante algunas noches, en diciembre, entre las 03 y 04 en 6100, se escuchaba una emisión distorsionada descubierta por Jason Gardner, Mississippi. Era una emisora británica para cable y satélite Planet Rock, identificada por Stephen Howey, a pesar de jamming cubano. Fue un error de transmisión por parte de VT Communications en vez de Radio República, clandestina para Cuba en su nueva frecuencia, nuevamente audible desde el 10 de diciembre. El esquema vía Inglaterra parece ser de 22 a 24 en 6135, 0003 en 6185 y 03 a 04 en 6100. Está captada por Jimber Gaviria, Colombia, antes de diciembre con República. Nuevo horario de WRMI entre las 13 y 16 de lunes a viernes en 7385 incluye varios programas de X. La Rosa de Tokio, los martes de 14 a 15. Monitor de X, los miércoles a las 13:15 y viernes 13:30. Mundo Radial, los miércoles a las 13. Aventura Diexista, los lunes a las 14:15. Miércoles 15:45, jueves 13:15 y viernes 14:45. Desde el 18 de diciembre, cambio de idioma en KVNS 1700 en el extremo sur de Texas y con alcance mundial para diexistas, descubierto por Paul Crankshaw, Escocia. Nada más charla del extremo derecho en inglés, sino música en español toda la noche, con el nombre La Preciosa. Cuenta con solo 800 vatios. Después de sus emisiones de la primera semana de diciembre, Radio Universidad Nacional de México regresó a 9599.4 con pruebas diurnas entre el 19 y 22 de diciembre. Anotamos Julián Santiago Díez de Bonilla y yo. Esperamos aún más en enero. Nuevo director del Instituto Mexicano de la Radio informó el Universal vía Roberto E. Gómez Morales, es decir, Héctor Villarreal, reemplazando a Dolores Beistigui, responsable por anular a Radio México Internacional. Durante los días más cortos del año, puedo captar en Oklahoma Radio Cultural Coatán, Guatemala, 4780, tan tarde como las 14:40. Desde Azores, anota Roberto Pogorelis, que es la emisora más potente de Guatemala, sin duda más de solo un kilovatio, captada a las 23:30. En Tennessee, Jim Evans captó a Radio Chontalena, Nicaragua, en 2139.9, es decir, 2 por 1070 kilohercios, a las 11:55. Reactivada la emisora Radio República Indonesia en Navire, Papua, por los 6125.3, captado primero por S. Kyoto, Japón, NDXC, entre las 08:15 y cierre a las 14, tiempo universal. Agregan los socios A. Ishida, S. Aoki y S. Asegawa, que funciona también por la mañana desde las 20:30, y en su frecuencia del día 7290 variable hasta las 08:15, horas también variables. Llegó también a Michigan, donde Steve Lehrer informa escucharla a las 12:40 hasta 13 por 6125.29, pero nada más desde enero. Hasta aquí, Mundo Radial, grabado el 8 y 18 de enero 2007. Desde Oklahoma les habló licenciado Guillermo Glenhauser.